Bueno, sin más preámbulos, voy a seguir, voy a continuar, aunque las compañeras, los compañeros no hayan llegado todavía, irán llegando. Más que nada porque es la una y se nos va el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, voy a dejar entre paréntesis por un momento la cuestión más compleja. Del análisis urbano voy a dejar también la cuestión de la nación y del modelo nacional, porque evidentemente, y vamos a volver a repensar esta somática de la que estamos hablando. Y por tanto decía que a partir del siglo XVIII y XIX, multiplicación de las formas de discapacidad, una proliferación de discapacidades que van a ser distribuidas en una serie de instituciones totales, que son instituciones de encierro fundamentalmente, y que van a permitir la purificación, la higiene, la limpieza de los espacios públicos y de las ciudades europeas. Evidentemente veis que este análisis también tiene mucho que ver con los espacios metropolitanos, urbanos, que muy, muy distinta sería la gestión de esta diferencia corporal en contextos rurales, por ejemplo. De eso ya sabéis, tenemos todos ejemplos, es decir, los conocéis además, ¿no? Por tanto, bueno, decía, los malformados, los locos, los cretinos, los sifilíticos, las histéricas, los homosexuales, etcétera, incluso, por ejemplo, los alcohólicos que pertenecen en ese momento a esa caracterización de cuerpos infirmes que deben ser corregidos, que deben ser corregidos. Os voy a decir, querría contaros una cosa rápidamente en torno de manera específica a la sífilis, porque, bueno, tampoco porque estaba también mencionado en el programa, porque ayer alguien me volvió a preguntar, pero bueno, lo de la sífilis, y porque creo que si no entendemos las especificidades somatopolíticas de la sífilis, se nos escaparán algunas cosas de lo que sucede después con el SIDA y con el imaginario en torno al SIDA, ¿no? Puesto que, como os decía, la sífilis aparece en el contexto estricto de la colonización, en el siglo XV. La historia política de la sífilis es fascinante, porque durante prácticamente 100 años la sífilis se va a llamar la enfermedad de Colón, y se considerará que evidentemente, ¿de dónde podía venir la sífilis? Ah, pues, ha venido de las colonias. Bueno, entre tanto, fijaos, es decir, fijaos cómo se está pensando el proceso de colonización mismo, al mismo tiempo como un proceso de expansión, pero también como un proceso de contaminación. Evidentemente no se va a pensar en aquellas contaminaciones que van a generar prácticamente una catástrofe humanitaria, por decirlo en términos contemporáneos, en las poblaciones indígenas, sino que se va a pensar en la sífilis. Cuando, bueno, hoy los estudios epidemiológicos muestran que probablemente no tuvo nada que ver la colonización con el desarrollo de la sífilis. Pero curioso, me parece importante que la sífilis aparezca como la primera inscripción nosográfica, la primera inscripción patológica de la colonización. Es decir, el contacto con el indígena aparece como una fuente de comunicación posible y sobre todo como una fuente de contaminación, fijaos, además sexual. Y esto es clave, y es clave para entender las políticas raciales, las políticas eugenistas, las políticas de anti-hibridación, ¿no? de pureza de la sangre. Al mismo tiempo que se piensa la sífilis como la enfermedad de Colón, los italianos piensan la sífilis como la enfermedad francesa, los franceses como la enfermedad alemana, los alemanes como la enfermedad inglesa, Es decir, digamos, yo diría que es la primera, la sífilis es la primera enfermedad nacionalista. Es decir, es pensada siempre con respecto al cuerpo nacional. Siempre de otra nación, exactamente. Pero, y en América Latina, si piensas, así como que decías, la enfermedad de Colón, que es de una manera, en América Latina, sí, la enfermedad de Colón es de Colón la trajo. O sea, en América Latina, efectivamente, se piensa que Colón la trajo y al mismo tiempo, cuidado, se va a imaginar el cuerpo indígena como constitutivamente sifilítico. Es decir, como propagador, como contaminante. Y por tanto, como un cuerpo que debe ser mantenido también. Al margen de toda relación y contaminación sexual, ¿no? Es decir, pero me parece importante porque ya vais a ver que decir, no solamente estas relaciones son múltiples y son complejas, ¿no? Y por tanto, los textos de la época franceses son fascinantes, porque evidentemente la sífilis es italiana, pero claro, los franceses no van a América, ¿no? Entonces no están implicados, ¿no? Van a América como, bueno, van a Luisiana, etcétera, pero más tarde, ¿no? Entonces, entre tanto les toca pensar las sífilis en términos de frontera nacional y de frontera con Italia, ¿no? Y rápidamente os diré que querría hacer especial hincapié en resituar el burdel en las instituciones de encierro y en las instituciones penitenciarias, porque históricamente tenemos una imagen de los burdeles, es una imagen totalmente romántica y absurda, ¿no? Como si el burdel fuera un espacio de placer, no sabe qué historia, ¿no? Bueno, el burdel es una institución moderna, es una de las instituciones totales, fue imaginada por un pensador prerrevolucionario francés que se llama Agassiz de la Bretonne. Aquí tenemos una colección de franceses que nos han dejado un legado franceses más prolíficos, porque trabajaba y poseía una imprenta, y si fuera en términos contemporáneos sería el primer blogger, porque lo que hacía es que no escribía sus textos para imprimirlos luego, sino que escribía imprimiendo sus textos, es decir, escribía con la impresora directamente, los montaba directamente en la impresora, y por tanto fue el escritor del siglo XVIII más prolífico, tiene un centenar de obras, además era un escritor autobiográfico, escribe toda la historia de París en el siglo XVIII, está escrita por Agassiz de la Bretonne, y no hay esa distancia que va a existir en el siglo XIX entre la escritura y la publicación, él escribe directamente con la imprenta. Y aparte de ser un loco furioso que inventa la noción de comunismo, os lo digo para que lo sepáis, porque no viene de Marx, no viene de... O sea, inventa la noción de comunismo como una comuna de hombres libres, dice él. No es exactamente la misma noción que la que luego, con la que luego trabajará el comunismo del principio del siglo XX, pero por deciros, es uno de los primeros. Ahora que la noción de común se ha puesto tan de moda y todo el mundo se la reclama, ¿no? Y aquí Miguel ya sabe de lo que hablamos. Pues Agassiz de la Bretonne debería ser el primer copyright de la noción de común, vendría para Agassiz de la Bretonne, ¿sí? Agassiz de la Bretonne, sifilítico, va a pensar una solución para la gestión de las sífilis en la ciudad moderna y va a decir, evidentemente, lo mejor, es anterior a Pagón de Chatelet. Va a decir, lo que hay que hacer es encerrar a las mujeres sifilíticas en prisiones del placer. Estas mujeres que no son hábiles para la generación, a las que no se debe dejar procrear. Fijaos, es fantástico. Evidentemente que la imagen de la prostituta y de la madre son dos figuras biopolíticas opuestas. La prostituta no puede ser madre. Y eso que sabemos que es totalmente falso, evidentemente, no es como si la prostituta fuera estéril, ¿me seguís? Es decir, como si la actividad de la prostitución fuera estéril. ¿Por qué es o debe ser estéril? Porque se lleva a cabo fuera de la institución de la familia heterosexual. Cristo. Bueno, perdóname, que no, este espacio, lo mejor. Pero, aquí en la cartuja. No, pero es verdad, es decir, que arrastramos unas cargas pesadísimas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de esterilización de la prostituta, en realidad. Y efectivamente, esta es la manera en la que el burdel es pensado como un híbrido entre el hospital, la prisión y lo que en ese momento se denomina la maison de plaisir, la casa del placer. ¿De qué placer? Evidentemente, del hombre burgués, del nuevo hombre burgués, que va a tener acceso a estas mujeres que, dependiendo, fijaos, dependiendo de su grado de sífilis, tendrán un precio u otro. Tendrán un precio u otro. Y me diréis, pero bueno, si metían a todas las sífilíticas en una prisión, joder, aquí era un foco de contaminación. Bueno, lo curioso, y claro, esto ya no, espero que puesto que estamos hablando de ficciones políticas, la cuestión no parezca problemática. Lo curioso es que las mujeres de clases populares van a ser pensadas como constitutivamente sifilíticas. ¿Me seguís? Esa es la clave. Es decir, y evidentemente, una vez que son encerradas en un espacio en el que efectivamente la contaminación es absolutamente brutal, claro. Sí, sí, hay preservativos y tanto Ratif de la Breton como el Marqués de Sade, que es contemporáneo de Ratif de la Breton, son grandes defensores del preservativo. De hecho, mi teoría, y esto va para los arquitectos, es que la prisión es un preservativo y que el burdel es un preservativo. Es una arquitectura profiláctica. Es como una. Fijaos además el preservativo. ¿Sabes el preservativo? Y esto me interesa para las políticas de energía. Me acabo de comer una. Estoy haciendo una exposición en Francia sobre el SIDA y me acabo de comer unas críticas que me vienen de las asociaciones de SIDA y tal y cual, porque, bueno, porque simplemente a lo mejor se me ocurre poner en cuestión el modelo soberano de gestión del SIDA, pero bueno. No se puede tocar el pene del personal. Sabemos que este modelo trabaja con la piel y que es el preservativo. El preservativo es una piel, es una segunda piel. Y de hecho, además, de manera, es decir, en términos de análisis material, se trata de una piel, ¿sabéis? Es la piel de un intestino de oveja o de cordero que sirve para hacer una pequeña bolsa, ¿vale? Es decir, es una piel. Y una piel, además, que fijaos, ¿dónde se va a situar la piel? Fijaos, se va a situar en el órgano por excelencia del régimen soberano, que es el pene. Y va a contener una gota de soberanía, o el líquido soberano. ¿Me seguís? Eso es un preservativo. Cuando se vienen a cabo todos los debates en los años 90, 80, acerca del preservativo, de si hay que poner preservativo o no hay que poner preservativo, la obligación del preservativo o no, no sé cuál, bueno, estamos trabajando todavía con modelos de profilaxis que tienen que ver con esa gestión soberana y que tienen que ver con, fijaos cómo se plantea la cuestión, ¿me pongo un preservativo o no me pongo? Es decir, con la masculinidad soberana y la autonomía soberana, la decisión última y soberana de cada hombre de ponerse o no ponerse un preservativo. Bueno, a lo mejor hay que pensar hay otras alternativas también. ¿Me seguís? Es decir, es impresionante que entre el siglo V antes de Jesucristo y hoy, los únicos modelos, si queréis, de gestión de la relación entre los cuerpos en términos de profilaxis, tengan que ver con el preservativo. Bueno, O sea, ¿qué pasa? Que, es decir, la misma sociedad que fabrica el iPad no tiene ningún tipo de, no propone ningún tipo de idea cuando se trata de la profilaxis. No entiendo, no hay problema. ¿Me seguís? Es que aquí está sucediendo algo, es algo así como con las políticas trans. Es decir, la misma sociedad que efectivamente está haciendo trasplantes de órganos de cerdo, como contaba María ayer, con la misma sociedad, si se le propusiera trasplantar un pene de cerdo, se echaría las manos a la cabeza, ¿no? En principio, es decir, ¿cuál es la diferencia entre el corazón y el pene? Es decir, ¿por qué el corazón se puede trasplantar y el pene no? O sea, es decir, que está claro que el cuerpo está siendo producido y construido de maneras muy diversas, ¿no? Y que la profilaxis se piensa de un modo muy soberano todavía, muy soberano. Es decir, que nadie pueda intervenir excepto uno mismo y su propia soberanía, ¿me seguís? En la gestión de la erección, la eyaculación y la dispersión del semen. ¿No? Es que yo, pues, no, que imagine que haya que atar a todo el mundo y tal, no, pero bueno, a lo mejor hay, estoy segura que esta misma historia tendría que ver con la vagina y la gestión de los óvulos. Bueno, vamos, la consolidación, ¿no? Pero quiero claro, otra cosa que queda la por ejemplo, cuando se alcanza, por tanto, dentro, pero lo tanto, es por ejemplo, qué buena profilaxis, ¿no? Bueno, claro, eso es un ejemplo. ¿Cómo? Ah, no sé, no sé, no sé. A niveles prácticos, otras alternativas, por ejemplo, eso, de profilaxis, el tantra, correrse para adentro o no correrse, ¿no? No sentar solo la genitalidad y otras alternativas, por ejemplo. Porque, por ejemplo, un brainstorming por la tarde, por ejemplo. Yo pienso decir, sabéis que hoy el discurso médico contemporáneo, el discurso médico contemporáneo en torno al SIDA y a la gestión de la seropositividad, lo que está pensando es una profilaxis de carácter químico que consistiría en administrar una pseudovacuna que no impide totalmente, si queréis, contraer la enfermedad, pero que frena, que parece frena el desarrollo de la enfermedad. Pero en ese caso serían los seronegativos los que tendrían que tomar ese fármaco. ¿Me seguís? Ese es un contexto de producción farmacopornográfica total. Nada tiene que ver con el preservativo soberano. Ese es otro contexto. Lo que haría que, en principio, cualquier persona seronegativa fuera potencialmente consumidora de esta profilaxis química. ¿Veis? Estamos en un contexto totalmente diverso. Entre esas dos opciones, es posible que haya una multiplicidad de otras, ¿no? Pero en las que no estamos pensando simplemente porque no son opciones políticas. La del tacrismo me parece fantástica. Sí. Porque se me ha quedado en el tintero cuando estabas hablando, hemos llegado aquí hablando de los burdeles y bueno, he pensado en el, no sé de cuándo surge esa institución como burdel, pero sí el hecho de el contexto, los burdeles o una institución que no sé cómo se llamaría, que ha existido en la Edad Media en Barcelona, que era que además todo lo que se recaudaba iba para financiar a la corona catalana aragonesa, y eran los burdeles los gestionaba la corona. Y una curiosidad es que en época de cuaresma, para encerrar al pecado, a las prostitutas las encerraron en el monasterio con las monjas durante una temporada. Claro, es que efectivamente yo estoy hablando de la invención del burdel moderno como institución disciplinaria, pero evidentemente que los burdeles existen antes. Y además, te agradezco que hagas la pregunta, en relación de similitud precisamente con el espacio del convento, digamos, ¿eh? Una de las cosas que nos pasa a menudo por alto es que la gestión de los burdeles premodernos y sobre todo modernos ha sido estatal. Ha sido estatal. Es decir, el gran proxeneta es el Estado. Este es el gran problema, ¿no? Este es el problema, el Estado es el gran proxeneta. Y precisamente hoy, cuando se habla, por ejemplo, de, es que claro, a mí me da mucho miedo lo que está pasando precisamente en el Estado español, con la reapertura de toda una cantidad de bordeles, precisamente el Cataluña se está convirtiendo como en el bordel de Europa, ¿no? Bueno, la cuestión no es legalicemos la prostitución para abrir burdeles, no, esto ya ha existido durante muchos años. La cuestión es que las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres, puesto que son aquellas que sufren una gestión más fuerte del cuerpo y la sexualidad, que las mujeres puedan utilizar libremente su fuerza de trabajo en el espacio público, de la manera que quieran. ¿Me seguís? Sí, claro. Pero no en una institución penitenciaria que supone un control estatal, médico, una serie de medidas de higiene, ¿no? Que sean profesionales libres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo quería comentar, no sé si conocéis el documental de House of Numbers, La Casa de los Números, que hace una crítica brutal a la existencia del virus, del SIDA, que muchos colectivos que cuestionamos que no existe. Y bueno, y es un... Imaginaros lo que significa eso con las asociaciones de SIDA y toda la historia, ¿no? De cómo se inventa, porque no se ha conseguido aislar el virus. Uh-huh. Es una gran mentira, ¿no? Uh-huh. Y como desde otras visiones de la salud y de la medicina planteamos la no existencia, y el documental es que es una barbaridad, ¿no? Tener casos como, por ejemplo, en África, para saber si una persona tiene SIDA, lo único que se hace es un cuestionario. Tienes tos, tienes fiebre, tienes sal, tienes SIDA. O sea, ni siquiera se hace una prueba, ¿no? Y la falsedad de los test, ELISA y toda esa historia. Y cómo el resultado de una prueba, por ejemplo, en el Estado español o en Canadá, puede darte, aquí te da positivo y allí puede que no. O sea, el mismo resultado se interpreta como que no. Que una subjetividad política que te caga, ¿no? Yo creo que me parece, de entrada me parece interesante que se pueda hablar del tema, que se pueda discutir, porque me da la impresión que a veces hay como una especie de axioma que uno no puede ni evocar este tipo de cuestiones. Yo creo que es muy importante que se puedan evocar. Luego, por otra parte, pienso que precisamente esta cuestión de existe o no existe, yo creo que porque a veces, claro, el problema de decir que no existe el SIDA también es la cuestión de, bueno, no existe el SIDA, pero es algo así como no existe el SIDA, como no existe la homosexualidad. Y sin embargo, fijaos, ¿me seguís? Es que existen como ficciones biopolíticas. Ese es el problema del SIDA, que existe como ficción biopolítica. Y por tanto su existencia es tremendamente compleja. No existiría el SIDA sin todo un conjunto de técnicas, de discursos que lo producen y lo constituyen. El problema es que se puede morir del SIDA. De la misma manera que la homosexualidad no existe, pero uno la palma, la homofobia, uno la palma, ¿me seguís? La transexualidad como tampoco existe, pero cuidado, el cuerpo transexual está sometido a una serie de violencias, ¿me seguís? Es decir, ¿entendéis lo que estoy proponiendo? Por tanto, es decir, yo aquí sería muy cauteloso, es decir, la cuestión no es tanto no existe la mujer, no existe el homosexual, no existe el SIDA, no, existen como ficciones biopolíticas. Y por tanto, hasta que no desmantelemos el conjunto de técnicas del poder que los producen, estarán ahí. Y la gente las seguirá palmando. ¿Me seguís? Aquí tengo la... Aquí no salió. De disolución, claro. De esas medidas que estáis viendo desde, la, claro, desde las políticas cuidadas. Claro, claro. Es que, cuando se habla de las políticas, pero es que. Bueno, claro, yo creo que los ejércitos del mundo más o menos sigue el debate, pero creo que es importante, aunque bueno, por poco tiempo más queda. Pero sabes. Bueno, sabéis que por la tarde no hay debate, que por la tarde tenemos el encuentro. Sí, hay un pequeñito de tiempo de debate, pero bueno, ya sabéis que hay mucho, mucho tiempo, pero desgraciadamente no nos queda para debatir. Una pregunta había por ahí. Sí, Existe teoría, ¿eh? Me parece súper bonito lo que has dicho de que sí hacer una ficción política, pero mata igual que la homofobia, la transfobia o el sexismo, ¿no? Yo era una cosita pequeña. Cuando dice la compañera lo de que, jolín, ¿por qué no se corren para adentro? Y estaba pensando en cómo las mujeres históricamente nos hemos corrido para adentro. Y cómo el squirting, ¿no? Está al alcance de muy pocas mujeres. Y nada, eso me ha recordado con eso. Muy, muy bonito también, por cierto. Sí, no, efectivamente, porque es que además, fijaos que en ese modelo de masculinidad soberana, la masculinidad soberana, por definición, es eyaculante. O sea, es que no. Que explica para aquellos, ahora he estado hablando con la compañera, que explica también la representación de la masculinidad en la pornografía tradicional. Es decir, asociada. Por ejemplo, no sé si os habéis preguntado o no os habéis preguntado, pero es decir, ¿qué sentido tiene que en la pornografía heterosexual los hombres se eyaculen fuera de la vagina? ¿Me seguís? Que no sé si esto os ha llamado la atención. Es decir, si en principio el afianzamiento heterosexual tiene que ver con la reproducción sexual y tiene que ver, por tanto, con, fijaos, con un proceso de inseminación que consistiría en eyacular dentro de la vagina. Es decir, ¿qué valor puede tener visual y narrativamente que lo que se represente sea precisamente la eyaculación, sea el semen? Fijaos que, es decir, se llama en pornografía camshot y se llama también money shot, ¿no? Es decir, lo que hay que filmar y el plano que da dinero. Eso es decir, seguimos filmando el poder soberano. No sé qué más, ahí estamos, ¿vale? Representando el poder soberano, ¿no? Bueno, solo quería decir una curiosidad que se pasa hoy, todos los días buenos para los que dicen de migración en Europa, yo que soy brasileña, tengo que probar que no soy más, pero positiva para venir a estudiar acá. Entonces, para que tenga una visita, todos los años tengo que probar, que no sé, porque si soy cero positiva no puedo tener una carrera académica en Europa, ¿no? Porque soy potencialmente un vector de contaminación. ¿Y cuál es la consecuencia directa? ¿Cuál es la consecuencia, la conclusión directa de lo que acabas de decir en términos biopolíticos? Que las personas seropositivas son pensadas como extranjeras, aun dentro de su propio territorio. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo se está pensando el cuerpo nacional? De manera que en la periferia de ese cuerpo nacional estarían todos los cuerpos seropositivos, que en realidad no son nacionales, que ya son pensados como puramente fronterizos. ¿Me seguís? Y además no son cuerpos seropositivos, porque no pueden estudiar, no pueden. Ese es un modelo, por otra parte, fijaos, es un modelo que es disciplinario, porque las técnicas son en parte taxonómicas, de gestión institucional, etcétera, son también muy tanatopolíticas, ¿no? Puesto que a veces impedir a una persona entrar en un territorio puede suponer efectivamente acabar con sus condiciones de vida, ¿no? Es el mismo que el protocolo de la sangre. Cuando tú vas a donar sangre, te preguntas, ¿qué has estado tomando en un país que tiene una fila en nuestros países? ¿Qué es hija de alguien que no tiene posición de la sangre sexual? ¿El protocolo de la sangre para entrar a la sangre? ¿Una reclamación? Totalmente. Sí, no, es así. La cuestión de la sangre es muy importante, porque, claro, ya sabéis que veníamos hablando del semen, pero hemos hablado también de la sangre como ese fluido también soberano. Y ya sabéis que, por ejemplo, en los años 90 había un protocolo absurdo que impedía que las lesbianas donasen sangre, cuando posiblemente para una ficción biopolítica que nos cae un poco medio de lado, la única que nos. Bueno, seguramente la sangre lesbiana, por esencializarla en este momento, seguramente alguna de las personas contaminadas, ¿no? Bueno, pues el sistema sanitario se privaba de toda la sangre lesbiana considerándola como sangre potencialmente contaminada, una cosa. Pero bueno, los absurdos en los que estamos metidos, ¿no? Y claro, que ha supuesto, es decir, toda una redefinición que tuvo también mucho que ver con cómo se estructuraron las políticas de prevención lesbiana, que eran unas políticas que tenían que ver totalmente con el semen, con la erección, y que claro, pues la sexualidad lesbiana, porque hay que pensarla con respecto a la erección de un semen, y ahora o sea, que yo, vamos, que no sé si os acordáis vosotros que tenéis edad, pero yo me acuerdo que estaba en Nueva York en esta época y que estábamos, o sea, era una práctica que deformaba que tenías que poner con ese plástico en todo el cuerpo, porque era, claro, ¿cuál es el órgano erecto sexual lesbiano? Pues el cuerpo, ¿por qué? Yo tenía que tener un par de así, ¿cómo me pasa la contaminación? Pues no es raro, ya, pues, una cosa totalmente absurda, ¿no? Que en parte también habla bien de estos procesos somatopolíticos, estos cruces, cortacircuitos, ¿no? Bueno, una hora y media y no os he dicho parte de lo que quería decir. Si no hay más preguntas y tal, intentaré hacer una carrera. Pero quería una cosita solo, la sangre menstrual es sangre de muerte. O sea, yo siempre lo veo, si los hombres tuvieran el periodo, que tendría una pastilla o algo para tenerla, para lo que fuera. No sé yo si le daría tanto valor esencial y tanta... O sea, es decir, yo os animo en cada caso a que desnaturalicéis los fluidos, los órganos, incluidos aquellos que han recibido o que han sido objeto de una saturación semiótica importante, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el fluido menstrual, que parece que un cuerpo con fluido menstrual, que es algo de lo que tú dices, ¿eh? Como que no puede hacer nada, que mata las plantas, que no sé qué, toda esa especie de, o sea, correr estas cosas, ¿no? Bueno, hay quien dice que mata las plantas, hay, últimamente una amiga me comentaba que ella le pone fluido mezclado a las plantas y que es maravillosa, ¿no? digo esto para que veáis que la comunicación de los fluidos puede ir a cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, Ahí vamos. Avancemos rápidamente. Por lo tanto, yo decía, la redistribución de estos cuerpos disfuncionales en toda una serie de instituciones que son fundamentalmente penitenciarias y encierros, y al mismo tiempo tenéis un proceso paralelo en el que van a ir avanzando esos cuerpos inválidos que habíamos visto, que resultaban, si queréis, de las políticas de la guerra y del aparato militar en sí mismo. Evidentemente, esa producción de cuerpo disfuncional se va a ver exponencialmente aumentada durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es imposible entender el cuerpo disfuncional motrizmente, en términos de movilidad, sin la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, un médico francés, que fijaos, va a utilizar por primera vez la noción de reinserción laboral, ¿no? O sea, de reinserción, que la utilizamos nosotros ahora constantemente, ¿no? La noción de reinserción laboral es una noción que proviene del ámbito de la gestión de la discapacidad. Es Yulama. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años de 1939 va a ser el director del laboratorio protésico francés más importante. Y va a ser aquel que va a empezar a pensar el cuerpo en términos de rehabilitación adaptativa. Y Yulama, como os digo, inventor de la prótesis moderna, y la verdad es que tengo un montón de imágenes ahí y tal, pero es, bueno, no tenemos tiempo de ni siquiera de ponerlas, porque entre que enchufamos el ordenador y todo lo demás, bueno, como vamos un poco tarde, sí, de todas formas, como antes era más complicado, porque no decía Yulama y hasta que nosotros encontramos las imágenes que yo había encontrado en biblioteca y tal y cual, ahora es súper fácil, ahora hacéis Google Yulama y vais a ver todas las prótesis de Yulama. Algunas de las cuales sobre algunas de las cuales yo trabajé en el, cuando hice el manifiesto contrasexual para pensar el mundo en relación con las prótesis, ¿no? Y ahí veis también elementos sobre la mano, el brazo prostético, la pierna prostética, etc. Lo que me interesa de esta rehabilitación adaptativa, en la que está pensando en Lamar después de la Primera Guerra Mundial, pues son algunos elementos que algunos son comunes a los que ya os contaba antes, es decir, se trata del cuerpo masculino. En el laboratorio readaptativo de Yulamar no hay mujeres. Entonces, la prótesis está pensada como una tecnología de readaptación del cuerpo a la máquina productiva. Y por tanto, la integración funcional pasa por lo que Yula Marx llama la prótesis de trabajo. Tal cual, la prótesis de trabajo. ¿Cuál es la prótesis de trabajo? A mí me parece fascinante cuando digo trabajo en relación con los hilos. La prótesis de trabajo es una prótesis que pone entre paréntesis las convenciones realistas de la representación del cuerpo. Es decir, ya no se trata de un brazo. A una persona que le han amputado un brazo como consecuencia de una bomba, por ejemplo, ya no se trata de construir un brazo que reproduce representacionalmente las características visuales de un brazo, ¿vale? Sino se trata de conectar el cuerpo a través de la tecnología a la máquina productiva. Y es fascinante, y os invito a que vayáis a Google y que lo miréis, veréis que no hay un brazo de trabajo, sino hay una multiplicidad de brazos de trabajo, porque dependiendo de la máquina, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer Yulamar? Va a diseñar el brazo pinza, el brazo que en realidad no es un brazo, sino que es un desarrollador, porque si lo que se trata es de que el obrero se pueda insertar, articular con la máquina productiva, no conviene que tenga cinco dedos, conviene que tenga, bueno, pues una estructura muy semejante a la de un desarrollador. Es absolutamente fascinante, porque lo que está haciendo, ya estamos en un momento de previo a la mutación farmacopornográfica. Lo que está haciendo Yulamar es, fijaos, poner en cuestión el modelo de cuerpo como totalidad orgánica, y está pensando el cuerpo en relación con la máquina productiva únicamente. Por lo tanto, ya está pensando en la transformación tecnológica del cuerpo. Y por lo tanto, él va a hablar de estas dos prótesis. La prótesis de trabajo, que por tanto es funcional, y dice Yulamar, hombre, conviene no salir a la calle con la prótesis de trabajo. Es fascinante, porque claro, si uno sale a la calle con la prótesis de trabajo, el susto que se pega del personal es impresionante, porque son absolutos cyborgs. Los trabajadores de Yulamar son absolutos cyborgs, imaginaos, o sea, tienen un brazo que en realidad es un destornillador. Entonces dice Yulamar, para los domingos, se llama así, la prótesis du dimanche, puesto que trabajan de lunes a sábado. La prótesis du dimanche, que la prótesis del domingo, es una prótesis mimética. Esta ya no es funcional, es funcionalmente nula, no sirve para nada. Es absolutamente inmóvil. Es esa prótesis que estamos más acostumbrados a ver en el contexto social habitualmente, que es la imitación mimética, ¿crees?, de un órgano. Y que es una prótesis totalmente disfuncional, que no sirve para nada, y que ya veréis, una de las cuestiones que van a aparecer en el movimiento Cripple es el rechazo total de esta prótesis mimética. Ay, bueno, si no sirve para nada, para lo que sirve simplemente es para reconstruir la totalidad orgánica y que el cuerpo no sea percibido como un cuerpo deforme, como un cuerpo discapacitado, sino que pase desapercibido en el espacio público. Lo que dirá el movimiento Cripple es, ¿no?, queremos salir a la calle o con nuestro sin brazo o con nuestra prótesis funcional, que es aquella que utilizamos para la vida. Por ejemplo, en el caso como sabéis, de aquellas personas que no han perdido un miembro por un accidente, sino que han nacido, por ejemplo, sin brazo, y que en lugar de incorporar un brazo mimético, van a incorporar un brazo funcional, que sea una pinza con tres dedos, imaginémoslo. Bueno, pues el derecho a ocupar el espacio público con una pinza de tres dedos. O el derecho a ocupar el espacio público sin brazo. Y por tanto, de reclamar, fijaos, lo que estamos diciendo es que el espacio público es un espacio en el que únicamente el cuerpo válido, funcional, puede ser representado, puede ser visible. Y esto, creo, algunas de las compañeras y los compañeros me lo comentaban, lo que le decían, es verdad, desde que nos damos la mano tanto con esta historia de la discapacidad y tal, me doy cuenta que hay gente, que hay mucha gente que tiene un problema funcional. Y antes simplemente, bueno, uno no lo veía, o incluso esta reacción que me parece impresionante, que tenemos muy habitualmente. Hay gente que dice, no sé, es que me da como miedo, como no sé qué. Es una reacción muy semejante a la del flujo menstrual, o sea, que es algo así como si, incluso estas ideas de que ver un discapacitado da más esfuerzo. Ese conjunto de ideas que en el fondo tienen que ver con pensamientos y con unas razones de tipo soberano, que todavía perciben el cuerpo discapacitado como impuro, inmoral, etcétera, etcétera. Pero fijaos, si la historia del siglo XX, bueno, es la historia de la máquina, es la historia de la máquina de guerra, entre otras cosas, es absolutamente indisociable del cuerpo discapacitado, puesto que constitutivamente esa máquina produce un cuerpo discapacitado también. Esta historia de la prótesis se va a hacer cada vez más compleja hacia finales del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que se va a electrificar la prótesis funcional de Duramar. Y se va a inventar lo que en 1949 se denomina el brazo de la libertad, el Liberty Arm. Haces Google, lo mismo, lo tengo ahí, no tengo solo el ordenador que nos conviene para nada. Los laboratorios protésicos americanos proponen un brazo de la libertad para, evidentemente, suplementar el cuerpo de los soldados americanos que acaban de volver de la guerra. Y evidentemente el brazo de la libertad es un brazo que aúna, fijaos, la nueva torsión farmacopornográfica que aúna mímesis y funcionalidad. ¿Me seguís? De tal manera que el cuerpo discapacitado funcionalmente, el cuerpo, la diferencia morfológica y funcional, pueda pasar desapercibida en el espacio público. Y curiosamente, ese brazo se denomina Liberty Arm, el brazo de la libertad. Bueno, evidentemente, os podéis imaginar el movimiento Cripple va a hacer una crítica feroz de la prótesis, de la integración, de la adaptación funcional, de la prótesis mimética. Feroz. Bueno, veo que hay bastantes cosas que no os podré contar de lo que quería contaros, pero bueno. En 1946, para que nos hagamos una idea del paralelismo con nuestras propias historias, como sabéis, los años 40 es desde mi punto de vista, el periodo en el que comienza la mutación, esa mutación que yo he denominado farmacopornográfica. Por tanto, un cambio importante de modelo somatopolítico que, de manera muy esquemática y resumida, se va a caracterizar por primero, la aparición de nuevas ficciones somatopolíticas, por tanto, ficciones vivas, de estas que nos interesan, como de las que hablábamos antes, que son la intersexualidad y la transexualidad, la aparición de la noción de género, y la aparición de nuevas técnicas microprostéticas y fundamentalmente bioquímicas de gestión y de producción de la subjetividad. Fijaos que si el régimen soberano, perdón, disciplinario, se caracterizaba por, a través de esta institucionalización de la heterosexualidad, por establecer una relación de continuidad entre sexualidad y reproducción, por tanto, una patologización de toda práctica no reproductiva, tanto la masturbación como la homosexualidad, ¿no? Lo que va a ocurrir ahora, nos vamos a encontrar con una situación absolutamente inédita. Y de ahí que yo me pregunta, será cuál es la heterosexualidad, cuál es el régimen heterosexual, si es que podemos llamarlo todavía heterosexual, que resulta de las mutaciones posteriores a los años 40. Porque lo que va a ocurrir en los años 40 es, por una parte, la invención de una técnica bioquímica que por primera vez va a separar sexualidad y reproducción. Como sabéis, es la píldora anticonceptiva. Y aquí si ya me habéis oído mil veces, ya me habéis oído esta historia y no la voy a contar aquí porque no tenemos tiempo y lo siento para aquellos que no la hayan oído y quisieran oírla, pero bueno. En todo caso, ¿sabéis? Esa historia y la escrito donde estoy yo, que la podéis ver ahí. Pero fijaos, me parece importante perder al menos un minuto para pensar que si todo el aparato disciplinario que había llevado a la normalización de la heterosexualidad y a la patologización de las prácticas no reproductivas, masturbación, homosexualidad, fetichismo, toda esa configuración, si todo ese aparato disciplinario estaba basado en la continuidad, en una institución que permita la continuidad entre sexualidad y reproducción, ¿qué sentido tiene y cómo se transforma esa institución cuando aparece una técnica farmacológica, que es la píldora, que separa sexualidad y reproducción? ¿Me seguís? Es decir, estamos en una configuración totalmente diversa. Es decir, claro, luego no me extraña efectivamente que el tema de la revista, no sé, la revista femenina, las revistas femeninas habituales, no sé cuál es la más conocida aquí, Marie Claire o no sé qué historia, ¿no? Marie Claire, que son, cada semana la pregunta es, ¿cómo ser mujer? ¿Cómo conciliar vida? ¿Cómo conciliar trabajo y familia? ¿Cómo? Es simplemente, ¿cómo uno puede ser somateca disciplinaria y farmacopornográfica al mismo tiempo? Entonces ya más es traducir la pregunta de Marie Claire de cada semana, ¿no? Porque claro, al mismo tiempo, fijaos, hay una interpelación reproductiva a la que todos aquellos cuerpos que han sido políticamente construidos como mujeres están sujetos, esa la sufre todo el mundo, ¿eh? Esa es atraviesa, vamos a decir, da igual, es decir, la lesbiana, la lesbiana, tal, luego ya veremos cómo el cuerpo discapacitado se sitúa para con respecto a esta historia, que hemos visto de manera muy particular. Pero bueno, casi como que uno no puede evitar en cualquier momento de la vida la case la interpelación reproductiva, ¿no? ¿Cómo superarla? Ya uno como pues, bastante antes, ya llevo las 40 tal, estoy medio escapando. Pero que si no le reataque a uno después en la menopausia y todo el resto, ya ves. Bueno, pero ¿cómo superar esa interpelación? Porque esa interpelación es disciplinaria, tremendamente fuerte. Pero al mismo tiempo esa interpelación, hay otra interpelación, que es la interpelación anticonceptiva. Al mismo tiempo. ¿Me seguís? Es decir, que en realidad un cuerpo biopolítico construido como mujer va a ser potencial consumidor de la píldora desde la pubertad hasta la menopausia y luego las terapias de suplementación hormonal, etcétera, etcétera. Es decir, ¿me seguís? A todo esto, si habría, hay que, y fijaos, estos son los agenciamientos extrañísimos, disciplinarios y farmacopornográficos. habría que dejar la píldora durante unos meses para quedarse embarazada, pero como quedarse embarazada después de haber tomado la píldora durante 10 años es muy complicado, hay que tomar una terapia hormonal, ¿sí?, de incitación a la ovulación, y visto cómo está montado todo, imposible la concepción en el marco, fijaos, de esa institución, que espero que ya no os parezca natural. Es decir, bueno, cuando en contextos que no son el vuestro, que vosotros sois un contexto relativamente politizado, ¿no?, pero en contextos que no son el vuestro, evidentemente siempre surge la pregunta, pero bueno, la heterosexualidad es como, es lo natural, ¿no?, los hombres, no, la práctica heterosexual es ya una de las técnicas de reproducción asistida. Históricamente es una de las técnicas de reproducción asistida. ¿Me seguís? Es decir, que explica, a ver, si no fuera así, no habría ningún tipo de obligación heterosexual. No, nadie nos diría que hay un problema por no serlo. ¿Me seguís? Es decir, se trata de codificar un conjunto de prácticas que se van a convertir en una técnica de reproducción asistida naturalizada, que aparece como totalmente natural. Pero bueno, vista que hasta este conjunto de técnicas naturalizadas fracasan, lo que ocurre en el régimen farmacopornográfico es que, evidentemente, el aparato, ya no tradicionalmente médico, puesto que ya no es el aparato estatal, sino las industrias, esto es muy importante, este es el cambio, las industrias de reproducción, las industrias de la reproducción, de la misma manera que, por ejemplo, el cuerpo discapacitado hoy ya no se enfrenta únicamente con el aparato disciplinario, sino con las industrias de la discapacidad. Evidentemente, las industrias de la reproducción asistida, ovulación, etc. ¿Os dais cuenta? Es decir, ¿cómo es posible que estas dos interpretaciones funcionen al mismo tiempo y operen sobre el mismo cuerpo? Claro, y luego, al mismo tiempo uno es construido como forzosamente reproductor y como potencialmente estéril.